dijeron que estás sola, que después de mí nadie más te controla. Que sales después de las 12, tus viejos amigos ya ni te conocen. Todos me culpan a mí, hasta tu familia dice que te dañé. Y yo me declaro culpable por todas las veces que te traicioné después que te perdí. Ahora quiero darte lo que no te di después que te jodí. Yo te hice llorar, también te hice sufrir, tu recuerdo me sigue. Me maltrata más, me persigue. Dejo que el calma me castigue. Tengo frío y nadie que me abrigue. Después que te perdí. Ahora quiero darte lo que no te di después que te jodí. Yo te hice llorar, también te hice sufrir, tu recuerdo me sigue. Me maltrata más, me persigue. Dejo que el calma me castigue. Tengo frío y no hay quien me abrigue. Sigo pensando en ti, en todas las veces que te prometí y nunca cumplí. En todas las veces que te ponía bonita para mí. En esos momentos cuando llegaba la hora de dormir y tu alma siempre sobre mí. Y no se me pasa, no te supero. Solo en mi casa siento que muero. Tengo la plata y tengo el dinero, pero no el corazón de acero. Por favor vuelve más, yo te espero. Lo que sea te espero. Tú eres mía desde tercero, desde que me prestaste el lapicero. Yo que pensaba que podía vivir sin tenerte en mi vida. Ahora me encuentro sufriendo, no puedo con esta agonía. Pensándote todos los días, la calma sin pena castiga. Me paso llamando a tu amiga, a ver si te hostiga y te obliga. Después que te perdí, ahora quiero darte lo que no te di después que te jodí. Yo quise llorar, también te hice sufrir, tu recuerdo me sigue. Me maltrata mal, me persigue. Dejo que la calma castigue. Tengo frío, no hay quien me abrigue. Todo fue mi culpa, yo te hice mal. Fue mi culpa, yo te hice cambiar. Yo no sé si algún día tú me quieras perdonar. Pero aunque tú lo hagas, yo nunca te voy a olvidar. Sé que sufriste, yo también lloré. Te convertiste en otra mujer. Ya tú no eres la misma, eres fría al parecer. Que los sentimientos a tu corazón no van a volver. Me dijeron que estás sola, que después de mí nadie más te controla. Que sales después de las 12, tus viejos amigos ya ni te conocen. Todos me culpan a mí, hasta tu familia dice que te dañé. Y yo me declaro culpable por todas las veces que te traicioné después que te perdí. Ahora quiero darte lo que no te di después que te jodí. Yo te hice llorar, también te hice sufrir, tu recuerdo me sigue. Me maltrata mal, me persigue. Dejo que la calma castigue. Tengo frío, no hay quien me abrigue. Después que te perdí, ahora quiero darte lo que no te di después que te jodí. Yo te hice llorar, también te hice sufrir, tu recuerdo me sigue. Me maltrata mal, me persigue. Dejo que el calma me castigue. Tengo frío, no hay quien me abrigue. Después que te perdí. Loco humilde y real. Ya, un Enrique Iglesias. Joseph Field.